Ella trabajó con las mujeres campesinas y artesanas en el Cauca y en Risaralda, y razón por la cual los grupos paramilitares la persiguieron hasta pues que le tocó exiliarse aquí en España. Y pues yo recogí la bandera de ellos, porque recogí la bandera de la lucha de la paz y la lucha pues obviamente por las mujeres. Y en ese sentido, pues obviamente mi convicción por el activismo es muy, muy, muy fuerte desde siempre. Fui activista en la Universidad Tecnológica de Pereira, fui del movimiento estudiantil, allí fui donde me formé políticamente. Y a partir de, bueno, pues ya me tocó como mi propio proceso de refugio y asilo, pues obviamente tenía ya muchísima presión, me quedé sola también allí con todo esto. Entonces llegué aquí y ya... Hace 15 años me acogió la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En ese entonces estaba Enrique Santiago a cargo de la comisión. Mi abogado fue Mauricio Valiente. De aquí, yo creo que tú sabes, Jorge, que aquí en España hay un problema serio con las solicitudes de asilo. De cada 100 solicitudes de asilo, solo se las dan a una o dos personas como mucho. En ese entonces, que fue en la época del 2005-2006, cuando yo llegué, hubo un proceso de exilio de los colombianos enorme. De hecho, me pasó que yo llegué realmente a pedir asilo en el aeropuerto de Barajas. Estuve encerrada 5 días allí en el aeropuerto, mientras mis abogados, pues la Comisión Española podía gestionar todo esto, por lo cual tuve como la primera experiencia que vivimos muchísimos colombianos que son retenidos en el aeropuerto solicitando asilo por la persecución, la violencia en el país. Y aquí ya, pues Jorge, pues desde que llegué, obviamente con toda esa carga de vida, pues inmediatamente mi trabajo empezó a hacer trabajar con todos los colombianos por la paz, por la defensa de los derechos humanos. Llevo 15 años militando en diversidad de colectivos colombianos, pero además yo creo que desde el movimiento 15M, desde el 2010 más o menos, que fue el movimiento del 15M, del cual fui partícipe, pues estuve en la Plaza de Sol, y allí fue donde empezó todo mi trabajo realmente más fuerte con las migraciones específicamente. Actualmente milito en muchísimos colectivos, soy partícipe, pues como el nacimiento, el surgimiento de muchos colectivos migrantes. Creo que los que más me siento así como muy orgullosa, pues obviamente pues, pasa por el sindicato de manteros. No soy parte de ellos, evidentemente, pero sí los llevo acompañando muchísimo tiempo. Yo vivo en Lavapiés hace 10 años en Madrid. Y pues obviamente pues, me toca como toda la presión que ellos reciben en términos de del racismo institucional, de la persecución policial, ¿sabes? Y desde allí pues como mi convicción y mi compromiso por la defensa de los derechos de las personas migrantes. Habla de la defensa de las personas migrantes. Bueno, en este caso tendría la oportunidad de trabajar por los migrantes colombianos. Natalia, ¿cuáles son sus propuestas para conquistar justamente el voto de sus compatriotas en el exterior? Pues mira, inclusive voy a empezar por una de las propuestas que pasa precisamente por elevar la consigna del movimiento antirracista, el movimiento migrante, que es una consigna que a nivel global, que es ningún ser humano es ilegal. Y cuando la rescato, lo que hago es que para asegurar que se respeten los derechos de las personas migrantes, trabajadoras, y exigir mejores condiciones de vida, se deben realizar acciones en dos vías: organización social, movilización social y presión institucional. Cuando nosotros salimos del país y cruzamos la frontera de Colombia, normalmente la colombianidad piensa que tiene que ir a enfrentarse sola con toda la legislación migratoria que rige el mundo, ¿no? Absolutamente todos los territorios, y evidentemente esa legislación es mucho más dura, por ejemplo, en el norte global, que es concretamente en Estados Unidos, y aquí en Europa. Pues precisamente, pues como gobierno colombiano, decirles que nosotros somos primero colombianas y colombianos, y que tenemos la posibilidad de contar con el respaldo de nuestro gobierno, y en ese sentido la primera instancia es como que para poder ganar derechos también nosotras, para poder garantizar, por lo menos en mi candidatura, el pacto histórico, también es mucho más posible, pues, o sea, tenemos más posibilidades, perdón, si tenemos un gobierno del pacto histórico. Pero voy a lo que, a la propuesta que quiero reivindicar desde allí. Y es precisamente para garantizar esto, proponemos, por ejemplo, campañas, articulación con movimientos antirracistas, inmigrantes, precisamente para que haya una mayor fortalecimiento del movimiento migrante y antirracista, y la presión institucional frente a las instituciones europeas sea mucho mayor, porque nosotras ganamos derechos en la calle y también, pues, obviamente, si tenemos un pie en la institución. Vamos a también, se acabaron los chiringuitos, Jorge, de la corrupción, se acabaron que los consulados y las embajadas sean refugios de los corruptos. Lo vimos con Nelson Humberto Martínez, ahí está, esa es una prueba de la organización social, cuando el presidente Iván Duque decidió que tenía que ser el embajador de Colombia en España, un señor que estuvo en Odebrecht, que tiene un montón de casos de corrupción, que intentó ponerle trabas al acuerdo de paz, y lo pusieron, lo querían poner aquí. Lo mismo pasó con Botero en Chile, o sea, un montón de consulados y embajadas que tienen que ser al servicio de la colombianidad, y resulta que la derecha se piensa que tienen que ser refugios de los corruptos y evidentemente quitarnos la posibilidad a nosotros de tener acceso a estos servicios. Pues se acabaron, y eso pasa precisamente por uno de los puntos principales del programa, que es la lucha contra la corrupción, que es incluir garantías para hacer veedurías, exigir que los puestos que se asignen a las representaciones diplomáticas sean con personal capacitado, de carrera, con experiencia. Voy a ir así rápido. La sí. Secretaría General de Migraciones, Jorge, necesitamos una entidad en el país que se encargue de todas, que su función sea encargarse de todas las necesidades, de todos los requerimientos que nosotros necesitamos como personas migrantes, tanto los que salimos como los que volvemos. Generar mayores convenios, para generar más becas, para facilitar los trámites de homologación y convalidación de los títulos de las personas, de los universitarios. Apoyaremos proyectos de ley que permitan la liberación de las patentes de las vacunas para el COVID. Eso es lo que nos va a permitir, porque el COVID, o sea, la pandemia, lo que está haciendo es dificultar la movilidad de las personas y parar nuestras economías. Necesitamos homogeneizar ya, que todos tengamos acceso a las vacunas. Garantías de cuidados, porque soy feminista, eso es una cuestión que a mí me atraviesa. Necesitamos programas para las mujeres contra las violencias machistas. Necesitamos fortalecer las redes de apoyo mutuo para las mujeres. Necesitamos defender los derechos de las mujeres trabajadoras. Tú sabes que en este momento, Jorge, la esclavitud tiene nombre de mujer y es migrante. Las mujeres migrantes ocupamos el escalafón más bajo de los trabajos permitidos. Hay que ver, no solo hay que verlo aquí en la frontera sur, en la frontera sur de España, con las porteadoras, las recolectoras de presas, las trabajadoras del hogar interno. Hay que defender los derechos de las mujeres y hay que permitir que las mujeres migrantes tengan mayores posibilidades de trabajo, y eso es una prioridad para todos nosotros. La justicia climática, tenemos que afrontar los retos globales para que sean posibles cambios en Colombia, Jorge. Nosotros sabemos que eso no pasa solo por un proceso de cambio del pacto histórico. Natalia, para que haya... permita, hay veces que en su propuesta, no sé dónde termina la propuesta concreta para los colombianos o para el resto de los inmigrantes, porque a veces habla, puede que tengamos problemas comunes o los migrantes colombianos con otros ciudadanos migrantes procedentes de otros países, quería decir, pero a veces no me queda clara esa parte, cómo lo que usted podrá defender en calidad de representante de los colombianos será lógicamente en representación de los colombianos. ¿Por qué no nos ceñimos únicamente a lo que pueda hacer por los colombianos? No entiendo, es que Jorge, todos somos, pensar que nosotros los colombianos somos migrantes diferentes al resto de la migración, no entiendo dónde está la diferenciación. Los migrantes colombianos pasan y son migrantes y pasan por las mismas dificultades que pasan los migrantes ecuatorianos, que pasan los migrantes peruanos, que pasan los migrantes chilenos, que pasan los migrantes africanos, que pasan los migrantes mexicanos, todos. De hecho, la posibilidad de que nosotras ganemos derechos pasa precisamente por la posibilidad que nosotros podamos articularlos, inclusive con los movimientos migrantes latinoamericanos. Nosotras, yo llevo militando muchos años en los movimientos migrantes y nos hemos hecho cada vez más fuertes precisamente en la perspectiva en que somos capaces de articularnos con los demás colectivos migrantes y antirracistas. Nosotros como yo representante de la colombianidad en el exterior, en el Congreso de los Diputados, hay que aclarar una cosa, Jorge. Sí. Y es que la capacidad de acción que hay en esa curul en el Congreso es así de grande. ¿Y es por qué? Porque nosotros somos alrededor de entre 8 y 10 millones de colombianos alrededor del mundo. Porque la caracterización de la migración alrededor del mundo es totalmente distinta. No es lo mismo la migración a Chile o a Estados Unidos o a Canadá que la migración a Europa o a Australia. Es totalmente distinta, las condiciones son distintas en términos del idioma, los accesos a los servicios públicos, las distancias, la capacidad adquisitiva de cada país es totalmente distinta. Usted me está diciendo, perdón Natalia. Espérate que no he terminado la idea para decirte sí. Por qué, cómo la representación. Entonces, para pasar los proyectos de ley en el Congreso de un solo diputado, evidentemente hay una propuesta que nosotros tenemos que empujar en el Congreso. Y es que necesitamos y es urgente que tengamos mayor representación en el Congreso. Necesitamos por lo menos 2 senadores y 3 representantes a la Cámara. Segundo, necesitamos también entender que la capacidad pasa, esa posibilidad de pasar proyectos de ley pasa porque necesitamos mayorías en el Congreso. Y por eso es importante que, por ejemplo, votemos al Pacto Histórico para que poder sacar las propuestas adelante. Y tercero, pues obviamente necesitamos también un gobierno que sea capaz de defender la migración y a los migrantes colombianos. Y de allí, pues obviamente en términos de la colombianidad, es importante, por eso lo mencioné primero, necesitamos una Secretaría General de Migraciones que pueda precisamente identificar los derechos de la colombianidad en el exterior. Y ese es un trabajo que no hace solo el representante, sino nosotros lo vamos a empujar para hacerlo realidad. Pero necesitamos muchísima capacidad para poder responder precisamente a todas las necesidades de toda la colombianidad alrededor del mundo. Eso es. Bueno, sí, le matizo un poco la pregunta que le hacía. Evidentemente, puedo entender que busca usted articular propuestas de otros países que tengan también movimientos migratorios. Por eso le hacía esa puntualización y porque, bueno, pues lo que podrá hacer será únicamente en el Congreso de Colombia. Natalia, ya por otra parte, el partido político al cual usted pertenece es al Pacto Histórico, ¿no? Sí. Yo pertenezco al Polo Democrático Alternativo y el Pacto Histórico es como una coalición, como bueno, un frente amplio. Va por el Pacto Histórico que encabeza, recordemos, el candidato Gustavo Petro, que en estos momentos encabeza las encuestas de intención de voto para la presidencia. Tengo muchas preguntas que por aquí me están escribiendo, a lo mejor está escuchando por ahí los mensajes que con frecuencia están llegando. Y me preguntan aquí, Andrea, ¿qué propone en lo que tiene que ver con homologación de títulos? El tema de la educación, y que no lo hemos abordado. ¿Usted qué propone? Sí, pues lo comenté. comentaba ahora justo, y es necesitamos consolidar y establecer nuevos convenios y acuerdos académicos con las universidades para facilitar precisamente los trámites de la convalidación y homologación de títulos, y también, Jorge, buscar mecanismos de exploración e intercambios de estudios para que los estudiantes colombianos y colombianas tengan acceso a becas en el exterior. Hace poco, Jorge, te cuento que estoy realizando un live todos los días a las 6 de la tarde de Europa, y el programa de ayer, no, el de antes de ayer, el sí, del martes, es específicamente dedicado a los estudiantes. Únicamente hago un análisis de cuál es la situación de las universidades en este momento y por qué hay tantísima migración de jóvenes estudiantes que vienen a buscar posgrados aquí en Europa, y por qué sucede eso, ¿no? Porque hay que, y por qué inclusive con esa masiva migración de estudiantes colombianos a Europa, Estados Unidos, Argentina también, no, el gobierno colombiano, ni la Cancillería, ni el Ministerio de Educación ha trabajado y ha puesto en marcha herramientas para precisamente facilitar tanto la homologación de los títulos universitarios allá para poder acceder a los estudios de posgrado aquí, como el retorno. Tú te puedes creer que el Ministerio de Educación se puede tardar hasta dos años, para un estudiante retornado en homologar sus títulos de posgrado, porque no han desplegado la capacidad de personal ni las herramientas para que puedan salir más rápido. Entonces los estudiantes hacen sus estudios aquí, vuelven a Colombia y todavía no pueden respaldar sus estudios hasta 2 años después. Entonces eso hay que cambiarlo, claro, hay que ampliar toda esa capacidad del Estado para facilitar que los estudiantes y la juventud tengan posibilidades de trabajo digno en función pues también de los estudios que han realizado. Bueno, por aquí hay preguntas que tienen que ver con el tema de papel, que es, pues lógicamente no depende de usted, pero sí me queda una inquietud respecto a las cifras que usted decía de la población colombiana en el exterior. Con frecuencia se habla de 5 millones de colombianos fuera del país. Usted hablaba entre 8 y 10 millones. ¿De dónde le salen esas cifras como para trabajar por una población? Pues estamos hablando del doble de lo que se tiene oficialmente. ¿De dónde saca usted esas cifras? Pues, Jorge, yo no sé cuántos años llevas aquí. O sea, nosotros, no sé si recuerdas, yo sí que lo recuerdo, en el 2012, creo que fue, en el 2005, bueno, se hizo un censo en Colombia, y en ese censo le preguntaron a los colombianos allí en Colombia si tenían familiares en el exterior. Entonces, según esa respuesta de la gente allí, entonces la respuesta fue que habían 4.700.000 colombianos. Esa cifra todavía se mantiene a día de hoy, Jorge. Según los últimos datos, esos son los últimos datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que datan del año del 2012, en realidad, del año 2012. Estamos en el 2022, han pasado 10 años, no podemos seguir jugando con la misma cifra. Entonces, hay cálculos que nosotros que hemos intentado hacer, y es como, en primer lugar, y yo creo que el cálculo más verídico que realmente podemos utilizar es el de el número de ciudadanos que hay, de cédulas inscritas que hay en el censo en Colombia, y le restan, o sea, esto inclusive lo explicaba muy bien Gustavo Petro en su intervención en Barcelona, le quitan los datos de obviamente las migraciones, o sea, de migración del Ministerio de Exteriores, y se calcula ahí que pueden haber 6 millones de colombianos en el exterior. Realmente nosotros estamos, por ejemplo, también hay otras formas de calcularlo, y es que, por ejemplo, Maduro, Nicolás Maduro, hizo un censo hace 3 años, puede ser, donde calculaba que habían 5 millones de colombianos en Venezuela. 5 millones de colombianos en Venezuela. Si a eso le sumamos que los datos también aquí de empadronamientos, de tal, en España estamos calculando 1 millón de colombianos, 1.200.000 colombianos. Luego en Estados Unidos, que es el tercer país, perdón, el segundo país con mayor cantidad de colombianos en el mundo, pues estamos calculando que hayan alrededor de 1.500.000, 2 millones de... A ver, Natalia, el padrón municipal, el padrón nacional de colombianos, ¿habla de 1 millón? Sí, estamos así, en los cálculos que estamos recogiendo de los datos aquí en España, sí. Porque no tengo la cifra aquí a la mano, pero no llegan a esa cantidad. Sí, si quieres te las mando por vale, WhatsApp. Vale. Por favor. Claro, claro. Vale. Por eso se lo pregunto y se lo pregunto con todo el respeto. Sí, no voy a soltar datos sin haberlos cotejado, obviamente no voy a hacer eso. 1 millón de colombianos en España. Alrededor, más de, inclusive, porque estábamos sumando como por provincias y eso, y nos estaban dando inclusive hasta 1.200.000. Yo realmente no me arriesgo a decir que somos tantísimos, porque eso me parece un... Pero pues eso es lo que... Es decir, ¿usted no creería en las cifras que le da el padrón sí, nacional? Sí, claro, claro que sí, pero pues... Pero me parece, ¿sabes qué? ¿Cuál es el asombro que tengo? Porque sí. Esto, obviamente todos estos datos me puse a recogerlos ahora. No, yo de hecho tengo, pues estamos trabajando con gente, tenemos un equipo de campaña alrededor. Y para mí fue una sorpresa verlo. O sea, en términos de saber que somos tantísimos aquí. O sea, es muchísima colombianidad. Hasta donde sabía... Nosotros fuimos muchas en el primer, la primera cantidad de población. Nosotros estamos entre los ecuatorianos también, que también son muchos, pero en este momento en la mayor cantidad de población migrante, entiendo que son los venezolanos. Entonces, te los voy a pasar y seguro que a ti también te viene muy bien. Por supuesto. Queda pendiente verificar esa el número de colombianos oficialmente radicados en España. En España, perdón. Sí. Natalia, muy amable de su parte. Hemos querido conocer su propuesta, conocerla a usted. Le deseamos muchos éxitos en esta contienda electoral. Y bueno, estaremos atentos también. Que sepa que aquí en el Café Mañanero pues hemos querido que se convierta en un espacio, una plataforma para que los colombianos tengan idea de por quién pueden votar, por quién pueden elegir, y a partir de la exposición de sus ideas es que se pueden quizás tomar una decisión, esperando evidentemente que le pueda ser de utilidad al votante colombiano. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Te estaba siguiendo, siguiéndote en Instagram un tiempo. Muchísimas gracias por el trabajo que haces. Es muy importante llegar a la colombianidad, a la comunidad latina, y que podamos inclusive a través de estos espacios también precisamente unirnos, escucharnos y saber cuáles son nuestras necesidades. Así que muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa. Cualquier cosa que necesites, espero que podamos seguir en contacto y pues aquí estoy a la orden, también disponible para lo que sea. Espero palabras que finales. Pronto a Valencia. Bueno, pues por acá palabras esperamos. Palabras finales, pues recuerden que tienen que votar del 7 al 13 de marzo. Están abiertas las mesas para ir a votar en consulados y en las embajadas. Tienen que pedir 3 tarjetones, el de la consulta presidencial para el pacto histórico, donde les invito a marcar y a votar por Francia Márquez. El segundo es el tarjetón al Senado, donde les invito a marcar al pacto histórico, la lista del pacto histórico. Y el tercero es el de la Cámara Internacional, y allí les invito a votar por el pacto histórico y marcar el 403, que es mi número, ese es mi número, y ya está. Así que gracias por esto, y espero que podamos tener una masiva participación en las mesas electorales. Gracias, Natalia Munevar. Ya lo escucharon, por el Pacto Histórico. Busca representar a los colombianos en el exterior en la Cámara de Colombia. Natalia, que tenga un feliz día. Vale, lo mismo. Gracias. Adiós.

continuamos en el Café Mañanero. Turno para Carlo Angulo, que a esta hora nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Carlo. Lo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales está siendo tendencia el nombre de The Voice Diabolical, ya que se presentó el primer póster oficial del spin-off de la popular serie The Voice, serie animada que llegará a Amazon Prime Video próximamente en la fecha anunciada para el 4 de marzo. Entre otras de las tendencias, a esta hora está siendo comentado la victoria del Levante frente al Atlético de Madrid 1-0 el día de ayer, al igual que la hija de Joaquín Sabina está haciendo noticia ya que se ganó un Goya y nadie se enteró, ya que Carmen Juliana Martínez subió al estrado para recibir un premio como productora y se acordó de su padre que está aquí esta noche conmigo, fue parte del discurso que dio, por lo cual los usuarios están recordando ahora la relación que tiene con el reconocido cantante español. Entre otras de las tendencias, Pasión de Gavilanes, al igual que Kimmich, está siendo entre lo más comentado, y el nombre del productor y director James Gunn, quien afirmó en una polémica decisión que el superhéroe conocido como Peacemaker es bisexual y es por decisión de John Cena, de acuerdo con los medios de la popular serie de HBO Max. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días. Este es el resumen en general de lo que está haciendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Ya se prepara Rancel Lavata, que nos trae también noticias de comentarios en este caso del mundo de la farándula. Quien nos trae noticias es Nicky, está por aquí ya listo con el cañón, el repaso de las noticias más importantes de el apartado del entretenimiento. Pero antes, un mensajito muy interesante que quiero compartir con todos ustedes. Y es para quienes están buscando un lugar donde comer, donde cenar. Pero una forma especial. Pues se trata del restaurante Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25, Sabores de la India. Menú diario. Bombay Aroma. Avenida del Cid 25, más información en la web bombayaroma.es. Bueno, a esta hora llega Nicky Cuervo efectivamente con la primera entrega de las noticias del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Netflix y Marvel separan oficialmente sus caminos a partir del 1 de marzo. Aunque si aún no terminas tus series, ahora es cuando. Hace 7 años nos enterábamos de una gran noticia. Netflix se haría cargo de una gran cantidad de producciones de Marvel. El MCU estaba en buenas manos y esa impresión nos dejó a las primeras temporadas de Nuevos Héroes, que tenían como características una forma mucho más oscura y visceral de relatarnos sus aventuras. En un par de semanas, este ciclo llega a su fin. Es que, por si aún no lo has notado, Netflix puso una nueva alerta a algunas de tus series. Se trata del clásico. Esta serie dejará de estar disponible a partir de alguna fecha en específico. Lo normal siempre es que sean producciones externas. Pasó con Fox, Disney y un montón de producciones hermanas. Sin embargo, esto es nuevo. Títulos que son exclusivos de Netflix dejarán de exhibirse en la plataforma y todos tienen el factor Marvel en común. Tendremos que despedirnos de Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist y de los Defenders. Es que según lo que informa la plataforma reina en todas estas producciones, desde el 1 de marzo dejarán de estar disponibles. Todo tiene un motivo. La verdad es que el contrato que Marvel tenía con Netflix no tenía pensado perdurar tantos años. El trato oficial era que las producciones serían producidas desde 2015 hasta el 2019, y así fue. La tercera temporada de Jessica Jones salió el 14 de junio de aquel año, y significó el fin prematuro de un gran conjunto de historias. No fueron renovados, por lo que perecieron. Pero como Marvel nos tiene acostumbrados, nadie muere por tanto tiempo. Si bien, la triste realidad es esa. Al parecer, Disney se haría cargo de revitalizar o continuar con estas series. Después de que Daredevil apareció en Spider-Man No Way Home y que Kingpin hiciera su aparición estelar en High Quibi. Todo apunta a eso. A los 90 años muere la icónica voz de Barney, personaje de Los Simpson. El actor Luis Marín falleció a los 90 años. El intérprete había participado a lo largo de su carrera en más de 70 películas, aunque en los últimos tiempos se había dedicado más al doblaje, poniendo su voz a personajes icónicos como Barney Gumble de Los Simpson durante 23 temporadas entre 1990 y 2013, según ha informado hoy la Unión de Actores. Al igual que muchos de sus compañeros, Marín era actor de doblaje multifacético, capaz de doblar diversos personajes icónicos de Springfield y brindarles a cada uno uno su propio estilo. Personajes como Barney Gumble, Willy, Hans Topo, Tony el Gordo, Snake, el Dr. Heaver y Rainer Goldcaster, entre otros, se han beneficiado en algún momento de la historia de los Simpson de la voz de Luis Marín. Además de su participación en los Simpson, podemos haber escuchado a Luis Marín en series animadas como Futurama, South Park o Family Guy. En acción real, también prestó su voz en muchas series icónicas. Algunas de ellas son Game of Thrones, Breaking Bad, Los Soprano, El Equipo A, Los Power Rangers, El Príncipe de Bel-Air y muchas más. La voz de Luis Marín pasó quizás desapercibida en el mundo del doblaje, pero no porque no fuese importante, sino porque vemos la serie sin saber que él era quien estaba detrás de las voces de aquellos personajes. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Así es, continuamos el Café Mañanero y lo vamos a hacer ya con un mensaje también muy interesante para todas las personas que están buscando disfrutar los sabores de la gastronomía colombiana. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Bueno, Don Arepo dispone también de menú diario, servicio a domicilio. Escultor Vicente Rodilla, número... Escultor Rodilla, sí. Vicente Rodilla, número 8. Metro Patray. Ahí está Don Arepo con su gran variedad de arepas. En breve vamos a estar con otro segmento muy importante aquí en el Café Mañanero. Se trata fake news, ¿verdad? Pero por aquí ya está Rance Lavata, que está tomando posición porque trae todos los comentarios del mundo de la farándula. A ver, Rance viene listo, preparado, hidratándose por completo porque... viene fuerte como todos los días con las noticias de la farándula. Sí, efectivamente. Bueno, pues, comentarios de farándula aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero es entretenimiento. Rancel, buenos días. Aquí están los comentarios de farándula en el Café Mañanero. Buenos días, amigos, aquí en el estudio y a los que nos escuchan desde casita, desde el atasco, desde cualquier parte del mundo. Somos el Café Mañanero. Gracias, Jorge, por esa bienvenida. Y a ustedes también les recomiendo visitar Salón Mathieu en la calle Cayano Yus, número 19, en Benicalap, también con una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torre Fiel. Salón Mathieu, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, y sobre todo responsables de que este segmento llegue a ustedes. Jorge, vamos a bautizar la semana pasada y mitad de esta como la semana Belin Farruk Rosalía. Vamos a llamarla así en el calendario a partir de ahora. ¿Esto por qué? Porque no se ha hecho otra cosa que hablar de ellos tres durante una semana consecutiva. Esto no puede ser, señores. La farándula está fallando en algo. En algo está fallando la prensa rosa. Pues bien, Belinda decidió romper el silencio. Todo el mundo sabe que ella y Nodal se dejaron hace más o menos unos 8 o 9 días. Esto se dio a saber a través de sus redes sociales, de las de Cristian Nodal, que fue quien quiso hacer pública esta separación. Pues bien, ella a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram... Hablo aquí de la intérprete de Dopamina, de Belinda. Ella aseguró que se encuentra muy dolida por la separación, por lo que en los próximos días se centrará en buscar paz interior, estabilidad, tanto espiritual como profesional. La misma quiso compartir un mensaje bastante conmovedor a través de sus redes sociales. Este mensaje iba directamente a su club de fans. El mensaje recitaba lo siguiente... Belly fans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho. Esto escribió la intérprete, repito, de Dopamina en sus redes sociales, expresándose hacia sus fans tras la ruptura con Cristian Nodal. Belinda, lo superarás, eres guapa, eres talentosa y tienes toda una vida por delante. Fuerza, cariño. Un abrazo desde el Café Mañanero. A ver, Ransel, si a un artista una separación no le da para componer una canción, por ejemplo, que eso sería lo bueno de lo malo, sí, no habría valido la pena, nada, ¿no? ¿Quién sabe, Jorge? Vamos sí, a darle tiempo. Sí, hombre, debe sacar algo positivo de esa relación. Uy, vamos a darle tiempo. También recuerda que eso sí, es marketing, sí, sí, crear una canción de esa experiencia, ¿no? Belinda, escuchaste ya el consejo de Jorge Rivera. Por favor, utilizar esta situación para producir tu próximo sencillo. Esas crisis sencillo. Se convierten en creaciones para los artistas, ¿verdad? Bueno, todavía le sigo ganando a sensaciones, porque hay que sea claro. Nada, quería decir que la semana pasada, quería continuar con este repaso de los tres reyes de la farándula durante toda la semana. Cité a Belinda, cité a Cristian Nodal y no podía quedarse fuera Farruko, porque como bien saben, no se hace otra cosa que hablar de este famoso concierto donde él se puso a predicar y bla, bla, bla, bla, bla. Pues por fin habló Farruko. Por fin. Estábamos esperando por horas esta declaración de él. El cantante urbano puertorriqueño dijo que todo tipo de performance, rumores y dudas han circulado. No tienen nada que ver con el retiro de él de la música. O sea que tampoco se dedicará a hacer solo música cristiana. Más bien, él mismo aprovechó para aclarar que su gira, la 167 Tour, continúa y que seguirá cantando las canciones famosas, aquellas que incitan al consumo de alcohol, de drogas y a la diversión sin parar. ¿Ok? Que sea claro. Me gusta siempre especificar eso, sobre todo cuando se habla de gente cristiana. Mi gira, la 167, continúa tal como se ha anunciado y planificado. El contenido y la composición de los espectáculos son creados exclusivamente a discreción mía. Los artistas son libres de expresarse en el escenario como quieran. No caigas en la trampa de los trolls de internet, ni en el clickbait, ¿ok? Farruko ha presentado y seguirá presentando un espectáculo que incluye todos sus éxitos y su mensaje de amor, unión, reflexión, consumo de drogas, consumo de alcohol y baile sin control. Esto dijo en un mensaje Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila del artista de 30 años, mejor conocido como Farruko. Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia, para ser claros. Bueno, más en contexto de lo que la puse, sí, no creo. Sigue. No, para que la gente se... Farruko, un cantante de reggaetón, se caracteriza por tener quizás las letras más escuetas. Madre mía, te quedaste corto, fuiste educado. Y ahora pues parece que se convirtió en evangélico, ¿no? A ver, esto es respetable. Sí, que sea claro, no, que por supuesto, desde nuestro punto de vista como periodistas, debemos respetar la posición de Farruko en cuanto a su vida espiritual. Perfecto. Ahora, lo que sí él debería de cuidar es el aspecto artístico, porque no puedes ir a un concierto donde estás incitando, repito, al consumo de alcohol, a la diversión sin parar y al consumo de drogas, ir predicando la palabra, porque entonces aquí hay algo como que no funciona, no sí, pone es de acuerdo incongruente, a todo el la verdad. Mundo, es un poco incoherente, efectivamente. Entonces, ahora en uno de sus conciertos, por ejemplo, le estaban pidiendo la canción esta que colocamos aquí de fondo, que es su más reciente éxito, se llama Pepas. Todo el mundo sabe lo que significa. Sí, se paraba y empezaba a pedir que se arrepintieran, que, bueno, empezaba un sermón. A ver. Sí, empezaba un sermón y eso pues... provocaba reacciones. Pero mira cómo son las cosas. Yo ayer estaba hablando con un seguidor de Farruko y me decía que el artista en estos momentos está haciendo una limpieza con sus seguidores. Obviamente. Hay unos que se están de acuerdo con él y le van a seguir. Claro. ¿Ya? Un seguidor siempre estará de acuerdo con él. Y otros no. Y ese es el momento que está viviendo este artista de la música urbana. Es una pena que el arrepentimiento de Farruko haya llegado después de los millones que marcó la pegada de Pepas. Esto sí que de verdad me apena. Debió pensárselo antes. La canción es bastante explícita, lo sabemos. Es una canción que ha tenido un éxito brutal a nivel mundial. Y bueno, llegar a estas alturas a hablar de esa manera de Pepa, que es una de sus composiciones más conocidas de los últimos tiempos, me parece bastante incoherente. Yo, como Ransel Lavata, aconsejaría, si tendría a Farruko delante, de mira, Farruko, déjalo así, sigue con tu vida, te respetamos tu posición, pero no hables más de tus canciones en los conciertos, ni invite a la gente a cambiar idea, porque esas fueron las que llamaron a esas personas a comprar ese boleto, ¿me comprendes? Entonces, lo que va a hacer es echarle más gasolina a la fogata, más polémica. Quizás esto también pueda ser una estrategia de marketing que le está dando resultado para que la gente conozca, para quien no lo sabe todavía, conozca de esta la 167 Tour. Puede que esto sea una estrategia de marketing porque ha sido utilizada muchísimas veces también por otros intérpretes. Bueno, pero a juzgar por lo que él mostró en ese concierto que se ha hecho viral, que sepa que si usted va a un concierto de Farruko de ahora en adelante, probablemente no va a escuchar Pepa, que es el éxito mundial que se ha convertido ya prácticamente en la carta de presentación de Farruko, ¿no? En estos tiempos, sí, Pepa, sino que se va a encontrar un sermón de Farruko pidiendo que cambien, que entren a una religión, algo así, ¿no? En fin, no voy a entrar en detalles en ese tema, pero que esto es lo que va a encontrar entonces a juzgar por lo que ocurrió en este concierto, y teniendo en cuenta que él ha dicho que va a seguir de la misma manera y también escuchando a sus seguidores, a sus fans, de claro, que hay están en un proceso en estos momentos, ¿no?, de selección, a los que quieren Farruko con su religión, y bueno, el que no lo quiera así, pues que hasta ahí llegó la cosa. Bueno, él mismo en la última nota de prensa, que a esa era que me refería con el comentario, él dijo que por el momento seguirá cantando los éxitos, pero sí, como acabas de decir tú también, él está en esa fase como de selección, de ver cómo seguirá su carrera después de la 167 Tour, porque obviamente ya los contratos han sido firmados, la gira arrancó y todo este cambio espiritual tuvo efecto durante la gira. Así que debe de ser un poquito delicado con los cambios, sobre todo durante el proceso de la gira. Ya después de la gira, si le apetece hacer un disco cristiano, utilizando las instrumentales de Pepas, que también podría hacer, lo puede curioso. Hacer, es libre de hacerlo. Hombre, o sea, es su decisión. Un cristiano con letras del diablo, no, eso es incorrecto. Existen reggaetones por ahí, canciones de urbanos que suenan muy bonitas sobre instrumentales, canciones de cristianos urbanos que suenan bonitas sobre instrumentales ya conocidas. O sea, a ver, pero esto es un veremos. Vale, un perfecto. Veremos. Bueno, Rance, ya le hemos dado suficiente segmento, Jorge, a este tema. Quiero cerrar el segmento. Bendiciones para ti, Farruko, cariño, te queremos. A ver, hoy es jueves del recuerdo, jueves de TVT. Tengo muchísimo, muchísimo tiempo que no dedico 2 segundos a esta parte del día jueves. Y es que se publicará próximamente el álbum Motomami de Rosalía. Rosalía, esta aclamada cantante española, se ha dado a conocer a nivel mundial con sus éxitos. Estos éxitos también tienen detrás un trabajo arduo. Se trata de Pilar Tobella, la madre del artista, quien dejó su trabajo como directora comercial de Supramental. Es una empresa familiar que se dedicaba a la fabricación de placas, carátulas y etiquetas de metal. Ella dejó este trabajo para dedicarse por completo a manejar la carrera de su hija. Y hasta aquí usted dirá, bueno, perfecto, pero al grano. ¿Qué tiene que ver Motomami con esta descripción? Resulta que años después de ella haber dejado su antigua profesión, la madre de Rosalía, en 2019, ese mismo año que se separaba del padre de Rosalía, José Manuel Vila, Pilar Tobella fundó Motomami, empresa dedicada a administrar los destinos económicos de la música de Rosalía. O sea que Motomami no es una casualidad. El nombre de este álbum es un homenaje, es un reencuentro con su pasado de inicios de carrera. Motomami significa el nombre de la empresa dedicada a administrar los destinos económicos de su carrera desde los inicios. Y esto está a cargo de su madre, la señora Pilar Tobella. Enhorabuena, Rosalía, de verdad, porque cuentas con un equipo sólido. La familia es el mejor equipo de manejo que puede tener cualquier artista, locutor, actor, presentador, bailarín o persona que se dedique al mundo del arte y el espectáculo. Rosalía Motomami, próximamente en las plataformas digitales y tiendas de discos. Señores, me encanta Rosalía porque es una cantante con mucho estilo. Sí, señor. Como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerda que allí te espera el Chamo Andrés y un equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y, lo mejor, un servicio personalizado. Recuerda que se acerca el fin de semana y debes darle estilo a tu corte de pelo. Por eso te invito a visitar el Chamo Barbershop en Burjasot Godella. Y a visitar también nuestra cuenta de Instagram, @elcafeconjorgerivera. Allí te estamos actualizando todo el día con lo mejor en cuanto a farándula, información deportiva y, sobre todo, noticias del mundo. Gracias, Ransel. Pasó Ransel Lavata con los comentarios de farándula en el Café Mañanero.